fue ayer cuando por cosas de la suerte te vi bailando por ahí. Mira cómo es el destino, que hasta hoy estás conmigo. Inspiría un mal de amores por ti. Parece que está de moda mi chica latina, que todo el mundo la enamora. Y hablan mal de mí, mami, si no te quisiera, no sería ese angelito con quien juegas la noche entera. Déjales que hablen de mí. Okay, mami, si ellos mienten, pa' separarte de mí y alejarme de ti. Ni el presidente, puro bla bla bla, pero nada de nada. Dile que estoy diferente, tú y yo, sin nada que se meta entre los dos. Porque somos un par de locos. La que le pido un beso, siempre me dice que no. Hoy la quiero en mi cama, hasta que se apague la luna. La que me tiene loco, que será de mí si no la toco. La dueña de mis ganas, mi más grande fortuna. Baby, esta noche quiero darte todo lo que me pidas. No me digas que no. Baby, esta noche entre tú y yo solo hay una salida. Tuya es la decisión. Y déjalos que hablen, deja que critiquen, si ellos no saben de amor. Primero de mi vida, déjalos que se lo inventen. Si te trae la cariño por la noche, aquí soy yo. Que les mate la envidia. No es nada material, tampoco amor. Lo que está buscando es una forma de hablar. Y tú pensando en desnudarla, pa' después olvidarla. Mate la envidia y déjalos que hablen, deja que critiquen, si ellos no saben.